RAP por la 98.7, como todos los sábados estamos acá de 20 a 22. Y sonando como cortina, hacíamos el comentario, está sonando Triple Frontera, una versión, la pista de una versión que hacíamos con Valle en los comienzos, en el primer disco. Y bueno, así que acorde a eso vamos a escuchar un poco de rap local, una especie de selección de rap local. Comenzando con Tú y Cha, una banda ahí mixto de Oberá y Posadas, que en un principio estaba Manger también, ahora aparentemente suficiente con ellos, Pato Arte y Cocho Mota. Así que vamos a escuchar El Juego con una participación especial de DJ Acrylic, que generalmente también colabora con Tripulación Sursaidas y Ali AK Mind. Así que bueno, rap de buena calidad, local, seguido de Musgo, Pensativa, un tema que está muy interesante en el cual participan el MC Quique Moraes, el MC Cocho Mota, Antonello y Fly, ya que Kanban ese tiempo aún no participaba en Musgo. Así que vamos a escuchar buen rap local, con mucho ritmo, con algunas participaciones de otra gente, así que a disfrutarlo, como siempre, Saturday Night en la 98.7, RAP. Viene y va, está y se lanza de nuevo. Hey. Nunca paró, quería conocer el juego. Hay muchos a los que tú puedes jugar, pero la consigna es darle, no parar, mirarle, pa' adelante, no pa' atrás. Asimila, hey, uno se fija una meta, tumbando todo lo que en el camino se meta. Hey. Puedes tú chocarte contra un muro, lo más fácil es parar, lo mejor es darle duro, ajá. Si cada vez que te pega queda, nunca va a llegar al final, hay que volver a comenzar, ajá. Y así yo voy, estoy y sigo dándole, aunque no es lo que haga, es pues lo que hay que hacer. Y así se ve, hey, esto no sale en TV, es en vivo y en directo, ¿o tú qué crees? Suena en MP3, música en pista, música en disco y hasta en la internet. No va a ser tanto, vos sabés, detrás del humo y otra vez. Mira de nuevo, aparte en replay si no entendés. Analizando, moviendo la pieza, jugando, sin una traza adelantando. Vamos la masa, ¿qué está pasando? Este tema sonando, los parlantes reventando. Yo pa' adelante voy tirando, para adentro voy fumando, para afuera voy soltando, redactando, con el micrófono al mando, chirri armando. Dame fuego, prendo leño, somos de los viejos, no somos recientes. Haciendo algo nuevo, somos un bando. Ey, Artimota están quemados. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Dificultades, motivos que llevan a unirnos, creando cuentos que van a ser dignos. Así no podrán con su onda herirnos. Micrófono y base, aquí la banda trajimos, como Batman y Robin resolviendo acertijos. Mis letras a mí nadie me las dijo, sumando juntos, viendo los frutos. Esto es tu chaloco, nadie nos produjo. Cansado ya de ver a los rivales no crecer, tienes que tú imponer como lo quieres tú hacer. En la triple siempre, por más que supliquen, tu Sancho en tu rancho deja que critiquen. Rapero sincero, deja que eso te influya, estilo misionero loco y que se pudra. No tengo tiempo para ir perdiendo en este intento de doblar el micrófono, me puse violento. Hoy me estremezco, espero en ello. Es un producto real, es un producto realmente verdadero. En cada ritmo que yo adquiero, le pongo creatividad y lleno el cenicero de estos versos para cualquier tipo de siniestro. Envejezco gozando el gesto del progreso de la masa en lo artístico. La llama cada se prendió. Esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Viva, esta y se lanza de nuevo. No paró, quería conocer el juego. Tu bicha nadie nos produjo. Tu bicha nadie nos produjo. Tu bicha nadie nos produjo.

era Valle, poesía misionera pra você, Valle, y anden Valle, Valle. Horacio me guía en el mato, Ramón Vicente canta los encantos, en Guaypara me habla Roa Basto, mensajes magistrales rescato, Brasil, Vinicius de Moraes y entre los MCs, all out of freestyle, el Paraná, el Iguazú, el Uruguay, su cielo azul, que viaja hacia el más allá, veloz como Ñacanina. Te doy mi palabra, dijo rapero en la ribera, hablaba con el canoero, apareció el así y tiramos un estero, atacamos con un lírica a los yapuceros, espíritu de la selva me iluminan en la guerra, tan efero de la rima sin escuela, parido y malcriado en la triple frontera, diseñando rap, escrituras y velas. Con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera, estilera Valle, poesía misionera para vos el Valle, tienen Valle, Valle, Chaki con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera, estilera Valle, poesía misionera para vos el Valle, tienen Valle, Valle, Chaki con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera, estilera Valle, poesía misionera para vos el Valle, tienen Valle, Valle. Con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera estilo el Valle, poesía misionera para vos el Valle, yo me baete, Valle, Charlie con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera estilo el Valle, poesía misionera para vos el Valle, yo me baete, Valle, Charlie con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera estilo el Valle, poesía misionera para vos el Valle, yo me baete, Valle, Charlie con mis rimas que tienen Valle, en la triple frontera. Forma de protesta, pegando duro con las rimas del futuro. Ninja y te otra vez con el payé, haciendo fuerte al hip hop y misionero. Que escucha el mundo entero, que somos manejeros de la triple frontera. Yera A, todo el día para atrás, como cola de Yagua. Pero si me enojo, chaque con la yarará, yarará. Bien pichado me dejan los policías, que en la noche quieren cortar la alegría. Cuando estamos escuchando una reguera, o agitando un psycho con la galera. Yo solo quiero estar tranquilo con mis amigos, quemando un chivo y tomando un vino. Por esa razón me acusan de delincuente y en la calle matan a la gente. Solo usamos nuestra mente y esto debe tener presente que algún día seremos mayoría y habrá armonía y paz. Y hoy la fiesta tiene que reventar, este mambo no nos van a cortar. Adentro hay fiesta, afuera peste, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera peste, el país se manifiesta en forma de protesta. Vengo cantando alto, que vuele por lo bajo, soy como un caburey que vuela por el cielo de la selva guaraní. Tinieblas invaden por las noches que no son de derroche. Ley seca, cabeza hueca, no me reproches. En las pistas la galera grita, si vos sé mi prohibió Fasu, si vos sé mi persegue Wiscapu, si vos sé mi reprime o chataco no pauco, come un grupo de asalto. La galera nos asusta con tus moldas, no decirte resiste. No se paraliza, se organiza, porque esta es mi casa, aquí las cosas pasan. Pache en el aire, hechizos que te atrapan, pero estate alerta que llega la poli y te revientan. Y como apestan, dicen que tu música molesta, no se ya vista, ni tocareta, cada día libertad y festa y protesta. Yo estoy en esta, que no es perfecta, esquivando balas, haciendo letras, pa' que lo sientas, pa' que te presenta, el original fiesta style, eu quiero es festa. Adentro hay fiesta, afuera peste, el payaso se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera peste, el payaso se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera peste, el payaso se manifiesta en forma de protesta. adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Saraí, Adicapi, nadie puede zafar. Impuestos municipales hay que gatillar. Sin seguridad nadie puede agitar. Salida de emergencia que se va a incendiar. Permiso de escabiar, papeles del lugar adjuntar. Encima chamullar con gente del gobierno. En medio de la muni es igual que el infierno. Y creen que con estas trabas van a parar. Una contracultura viene a distorsionar con otra convivencia. Vivimos en la luz buscando la esencia. Con sangre en trabajo juntando la galera. Que los medios amarillos ellos tildan de falopera. Mandan civiles, espía, como una guerra fría. No queremos de este flash que nos pega mal. Es músicas, ideas, lo que hay acá. Sí, soñamos que comprendan que esto es cultura. Igual que chamamé, que la rapadura. Una mixtura loca, local. Hay que bailar, reflexionar, sin parar de crear. Entre el monte y el cemento vamos a vibrar. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Adentro hay fiesta, afuera pesta, el país se manifiesta en forma de protesta. Así estábamos escuchando rap local en el segundo bloque, programa número 15 de RAP, como todos los sábados de 20 a 22 en la 98.7 FM Universidad. Así que estábamos escuchando Tuichá, Musgo y también unos dos temitas de Payé. Así que ahora vamos a escuchar de Oberá o de quién sabe dónde esté el señor MC Lalo en la agrupación Hip Hop del Monte. Primero Dónde Vamos y después Nueva Era. Así que a disfrutar del rap local. Este es un grupo también bastante apreciado por quien les habla. Así que seguimos en RAP, Saturday Night, RAP de acá, papá. ¿Dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde estamos? Dime hacia dónde apuntamos. Ya no es lo mismo que antes, hermano. Yo con un currículum en la mano, ¿a quién engaño? No quiero mentir, sabes que mi trabajo es escribir, difundir, esparcir. Así es como quiero vivir mi proyecto de vida. Mira, no es ser un abogado con una esposa divina que se patina tu dinero en tiendas. En esto, en aquellos, para que entiendas que no soy parte de esta mierda. ¿Sabes de qué te estoy hablando? No, porque mi mensaje es exclusivo, expresivo, comunicativo. Para aquellos que hayan elegido su destino, no me importa si eres yanqui o argentino. Te traigo el mensaje divino ya concluido. El que haya entendido es bienvenido. Yo, si estás por respirar, fallecer, padecer. Tienes que resucitar, revivir, renacer. Funcionar, actuar, mover, en qué sentido, en el que más te haya servido. Para volver de donde has salido. Estás parado, ¿quién te ha guiado? Este puto estado. Estás cansado, luchas demasiado. Sin tener respuestas, esta vida apesta. La gente ya no es honesta, entre sí se detesta. ¿Quién será el dueño del poder? El día que las plantas dejen de crecer. Si empiezas a ver un poco más allá, volverás a creer en algo más que beber por aquella mujer. Te metiste en un nido de serpientes. Me mentiste y por supuesto te mostré los dientes. Sabes muy bien de lo que soy capaz. Yo sé dónde vives y sé muy bien a dónde vas. Si tratas de escapar me vas a encontrar en los comentarios del barrio, donde puse en pie en el escenario. No encontré capaz ningún adversario. A diario mi cabeza se me diccionario. Las calles son detalles de la plenitud de los comentarios. Mis rimas te han que hablar en todo el vecindario. Hay días en que pienso que me hace falta. Hay días en que pienso cuánto falta. ¿Será que esa falda no alcanzaba? Cuando me miraba y me preguntaba en qué puta andaba. Seguro que en cualquiera todos pasamos por esta era. Siempre girando en contra de la esfera. Vamos, ¿dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde estamos? Dime hacia dónde apuntamos. Vamos, ¿dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde dónde estamos, dime hacia dónde apuntamos. Estamos tan metidos que no hay vuelta atrás. No hay antifaz que sea capaz de disfrazar a este clown cuando empieza a actuar. Yo, risas y aplausos se te va a regalar. Esa nostalgia de felicidad ya no estará más. Un cambio de actitud en la vida nunca viene mal. Si sabes por dónde andar, sabes quién te va a cuidar. El viento cambia y no mira quién deja atrás. Nadie espera, todos van en busca de esta vida pasajera en la que pocos prosperan. Ya sabes cuál es mi lema, ja. No formar parte de este puto sistema. Nadie espera, todos van en busca de esta vida pasajera en la que pocos prosperan. Ya sabes cuál es mi lema, ja. No formar parte de este puto sistema. Vamos, ¿dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde estamos? Dime hacia dónde apuntamos. Vamos, ¿dónde vamos? ¿Qué buscamos? ¿Dónde estamos? Dime hacia dónde apuntamos. Va, va, va, va, va, va. Rutupapa, rutupapa, rutupapa, rutupapa, rutupapa, rutupapa, rutupapa. Haha, yo. Me gusta. Reglas. No se consigue nada en este mundo sin reglas. Has sabido montarte un buen negocio. De clase alta. Buena reputación. No sé qué está pasando, los años van pasando y el futuro se nos viene acercando de una manera un poco traicionera, donde no sabemos bien qué nos espera. Hay muchos comentarios que una nueva era va a llegar. Algunos comentan que no se hará esperar. El justo será bien juzgado y el injusto será maltratado. No le deseo el mal a nadie. Por mí bailamos todos juntos en el baile. Cada uno sabe a qué vino y en qué se va. ¿Dónde va? Ya no se sabe. La vida de un pensador es como un ave que vuela sin rumbo. Al mismo tiempo va conociendo al mundo que lo vio crecer. A cada atardecer solía ser una despedida y a cada amanecer se curaba una herida nueva que le trajo esta vida pasajera, llena de momentos inolvidables, donde pasan personas incontables. Un equilibrio en todo momento. Esta es la parte más complicada del cuento. Una balanza que no para de subir y bajar, bajar y subir, reír y sufrir. Yo, ¿cómo vas a hacer para salir de esta cárcel de emociones? ¿Cómo vas a hacer para vivir cuando ya no puedas escribir canciones? ¿Cómo vas a hacer para salir de esta cárcel de emociones? ¿Cómo vas a hacer para vivir cuando ya no puedas escribir canciones? Sin resentimientos hoy te digo lo que siento. Es como un vacío que llevo dentro, una búsqueda de algo que no lo encuentro. Al mismo tiempo me pone contento de saber que se trata de querer, soñar, creer, reír, cantar, vivir, estar. Es algo irracional que solo fluye si lo dejas fluir. No se trata de repetir comportamientos, solo así conocerás tus sentimientos. A veces me doy cuenta que estoy tan cansado de pelear en esta vida que no te deja de golpear. ¿Qué sentido tiene vivir si las personas solo quieren competir y de compartir? Y me la rodé. Parece que el mundo está hecho al revés. En vez de mandar todo a la mierda, busco momentos que mi cabeza recuerda que algún día todo fue mejor. Que algún día pasará el temblor, donde pueda quitarme este temor a la vida, donde pueda encontrar el amor en cada avenida. Llevar una vida menos suicida, para cada problema una mejor salida. ¿Cómo vas a hacer para salir de esta cárcel de emociones? ¿Cómo vas a hacer para vivir cuando ya no puedas escribir canciones? ¿Cómo vas a hacer para salir de esta cárcel de emociones? ¿Cómo vas a hacer para vivir cuando ya no puedas escribir canciones?